Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a donde nos escuchen, ¿cómo están? Aquí estamos en el Guiso Soberano número 30. Número 30. Sí, estamos acá con Natalia, con Hugo, Guillermo, quien les habla, Reinaldo en los controles. Este es el Guiso Soberano que aparece en vivo por Radio Comunitaria de Pipinas, la FM 107.9, y después repite en lo que es FM Nova en Verónica y la FM Comunitaria de Punta Indio, así que les agradecemos a ambas emisoras que nos comparten. Y hoy vamos a tener un programa con algunos condimentos interesantes, me gusta cómo viene, sí, sí. ¿Qué dicen? Si querés decimos, ya que estabas con el tema de las otras emisoras, decimos los días, te parece, y los horarios. La FM Nova de Verónica, los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Y después hubo en la comunitaria 15 a, sí. 18, a 17. Y los domingos para los tempraneros a las 8 de la mañana, tempraneres. Ahí. FM Nova, este sí. Lunes a las 8, no lo escuché. ¿No lo escuchaste? No. Bueno, vamos a consultar entonces, bueno, en FM Nova. Capaz salió 8 y media. O a las 9, la verdad que no lo sé. Habría que preguntarle. Ahí mi compañera me dijo que no, que es los martes. Bueno. Para que nos quiera escuchar, ¿no? Sí, después. Claro. Por en FM Pipinas. Blogspot.com.ar. Sí. Y bueno, también estamos subiendo siempre los archivos a archive.org. Ahí están todos los programas, o casi todos, y los pueden escuchar. Y la tenemos también a Vane, que va a ser entrevistada acá. Ya está en nuestra mesa, compartiendo el programa, bien, actitud. Ya la vamos a presentar más adelante, si querés saludar a la audiencia. Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, agradecida de estar aquí. Divirtiéndome con ustedes. ¿Cómo divirtiéndome? Esto es una cosa seria. Y bueno, pero también la pasamos bien porque cuando uno come, se llena y se siente contento, contenta, ¿no? Claro. Ahí estamos. Bueno, Vanessa es una viajera, ¿no? Entre otras cosas seguramente, pero bueno, sí. Es una viajera, ciclista. Y bueno, ahora va a estar, está acá en Verónica, va a estar una temporadita, o si quedará, no lo sabemos, sí. Linta. Sí, por... vamos a tener al referente de lo que es el Pro Huerta, de Linta Chascomús. Que es, digamos, es el referente para toda nuestra región. ¿Cómo se llama? Se llama Martín Andersen. Junto con otro chico que se llama Maxi Bonchorno, son los dos técnicos del INTA que están para nuestra zona. Así que lo vamos a tener y lo vamos a preguntar un poco de todo, de qué hacen, de cómo están mirando la realidad, cómo están mirando el propio instituto de investigación que es el INTA, ¿no? Y también... Sí, sobre el INTA en general, digamos, vamos sobre a lo que están trabajando. Sí. Recién me mandó un mensaje, así que ya está atento ahí que... Al llamado. Exactamente. Está bien. Bien, ¿qué más tenemos hoy? Entonces, Vanessa, que ya la fue presentada. Sí. El clima. El clima, como siempre, de nuestro amigo Marcelo Guagriñú, que lo mandó hace un rato ya. Exactamente. Y después charlaremos, supongo que vamos a tener tiempo para charlar un poquito de huerta, Natalia. Yo creo que sí, vamos a tener tiempo. Ya les voy a contar. Tengo para regalar lo que es el resultado de la poda de mi parra. Así que si alguien quiere hacer un gajito de parra, arrancar una parra... le regalo, sí, acá del programa de Guiso Soberano se regalan ramita de parra para hacer hijuelas. ¿Qué uva? ¿Blanca o negra? Es la negra. La negra. La chinche, que en realidad es la variedad Isabela, pero que le dicen chinche acá. Sí, que dicen que es la que mejor funciona en esta zona, ¿no? Sí, eso dicen porque parece ser que es más resistente, claro. Sí. Es la que se usa, por ejemplo, en la zona de los Talas, de Berisso. Claro, en Berisso hacen mucho vino con eso, ¿no? Toda esa zona que hubo, supo haber... Bueno, en Berisso hay todavía. En Berisso hay. No sé si quedan. En Berisso hay lo que son los viñedos de Berisso, ¿no? El vino de la costa. Esos productores que están asociados en una cooperativa, que es la cooperativa del vino de la costa de Berisso, sí. Y que también alguno de ellos hace vinos biodinámicos. Es muy interesante, ver, por ahí algún día hasta podemos sí, también podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Y pedirles una muestra, ¿no? Porque también. Podríamos sí. Probar esos vinos maravillosos que alguna vez los he visto en los locales de Punta del Indio, ¿eh? Han ajá. Hecho, se el, ve una entrega. El vino de ciruela también que hacen en esa zona. Muy bueno. Con ciruelas de ahí mismo, ¿no? Del monte de Berisso. Mirá qué bueno. Y está bueno, ya que estamos hablando del vino, por ahí muchos van a conocer a Carlos Moreira, que sabe estar en lo que supo hacer la fiesta del barro acá en Punta del Indio, y su sobrino sacó el primer premio por el vino de la costa de este año, ¿no? Bueno, es justamente la persona que pensaban en que podíamos entrevistar, Leo se llama. Y ellos sí. Son de Berisso, Ensenada, ¿no? De Berisso. De Berisso. Sí, además Berisso. Muy comprometida, una familia muy comprometida socialmente. El hijo está en el grupo de que vuelva el tren. Claro. Hizo un relevamiento hermoso con toda una propuesta de todo lo que es la rehabilitación de los ramales. Muy lindo. Así que una familia interesante por todos lados. Está bien. Sí, hay que entrevistarlos en algún momento. Sí. Sí. Entonces este programa arranca así, por ahí si quieren ponemos una pausa y ya lo vamos llamando a nuestro amigo Martín. Bueno, vamos entonces a la primera pausa, Reinaldo. Sin parar, sufriendo, sufre sin parar. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, estamos de nuevo y nos pusimos a hablar de huerta porque tenemos unos minutos antes de la entrevista con nuestro referente Martín Andersen del Pro Huerta. Entonces nos pusimos a hablar de huerta y estábamos acá charlando de cómo veníamos con la huerta, qué estábamos haciendo. Yo conté un poco... Voy a interrumpir. Interrumpa. Vamos a cumplir con un rito que es... decir el nombre del tema que hemos escuchado. Está bien, que ya se nos había pasado por alto. Es en un festival el tema, Trabajo de Hormiga, es el grupo, y Madre Tierra fue el tema que escuchamos. El nombre del tema, Madre Tierra. Madre Tierra, sí. Ahora sí, podemos seguir en estos minutos que tenemos con la charla de huerta. Lo que me parece interesante en esta pequeña ronda que hicimos ahí mientras estaba la música, que bueno, vos contaste lo de los gajos de manzano. Sí. Que es un poco lo que habíamos charlado la otra vez. Anímense a partir de una ramita a tratar de hacer una planta. Y bueno, lo probaste con manzano, que yo no tengo ninguna experiencia, vos. No, tampoco. Ah, pero me parece que tiene posibilidades, ¿eh? Y... después acá Vane nos estaba contando que trajo unos plantines ya de Upopi. Upopi, acá del grupo que tenemos local, de la Unión de Pequeños Productores Organizados Punta Indio, que estuvieron haciendo plantines y los comparten, ¿no? Entonces, ahí una buena como para a veces... ¿Plantines de qué, Vanessa? De remolacha y acelga. Ah. Y también un poco de cebolla de verdeo. Sí. Está bueno, ahí la cebolla para mechar entre... O sea que la remolacha no la hacen directa en el suelo, sino que primero hacen un almácigo y de ahí repican al suelo. Ajá, así. Muy bien. Al trasplante después. Claro, porque la remolacha es un cultivo que muchos la hacen directamente en el suelo. ¿Y qué pensás hacer? ¿Plantarlos en tierra o esperar un poquito que afloje el frío? Bueno, esta semana anuncian frío. Así que capaz podría esperar unos días más y ya la semana que viene me animaría a hacerlo. Bien. Igual, bien. Bueno, hoy desyuyando, preparando el espacio, bueno, ahí dándole el lugar que van a necesitar todo el amor. Excelente. Sí, buenísimo. Así que sí, es hermoso porque es como, bueno, es continuar. Totalmente, continuar porque ahí hubo muchas vueltas. Con la labor. Claro, de ese territorio comunitario. Totalmente. Uh-huh. Ella está en lo que es la Feliz Incertidumbre, un terreno que ha tenido distintas experiencias, así de huerta y... Y construcción natural también. Construcción natural. ¿Es en Córdoba? Acá. Feliz Incertidumbre. Ese acá en Verónica. El de Córdoba se llama Reinaldo. Incertidumbre Cósmica. Ah, bueno, estaba... Ah, ya también. Andaba por ahí. Sí. Estaba en el barrio, claro, pero me equivoqué de esquina. Propietario de ese lugar, o el propietario, no sé, es el mismo que estás. El polaco. Vos, claro, que claro, el polaco Chucha, es. Que está viviendo en Córdoba, ¿no? Sí. Muy bien. Y después de esa ronda de huerta y de invierno, acá Guille nos contó de unos plantines de tomate. Sí, unos plantines de tomate, porque bueno, hice compost, mucho compost, y cuando lo tiré en los bancales nuevos empezaron a salir, porque yo no le saco la semilla al compost, entonces empezaron a salir todo tipo de plantas. Salieron un montón de tomate, que es el tomate que tuve el año pasado, que salió buenísimo. Y bueno, mi madre se tomó el trabajo de sacarlos, formar el plantín y los puso, bueno, a resguardo dentro de una especie de invernadero que hay en mi casa, que no es un invernadero, pero bueno, un sitio, un domo que tiene muchísima luz. Y bueno, llevan ahí como 2 meses vivos, y están bien. Bueno, o buenísimo. O sea que en cuanto afloje un poco el frío también. O sea, pegaste una adelantada tremenda, sí, sí, sí. Gracias a algo natural que es las semillas que salen solas del compost. Porque semilló ahí solo, sí, un espectáculo. Sí, aparte de destacar lo que vos nombraste, el domo. Sí. Porque es un trabajo artesanal de una persona que hemos entrevistado acá en el programa, Julio Fu. Sí, de Julio Fu. ¿Sabés lo que es un domo, Vanessa? Sí, sé lo que es un domo. Si no, Guillermo te explica. No, es que yo tampoco, todavía no sabemos bien lo que es un domo y para lo que bueno, se va a usar, pero en este caso... Tengo idea lo que es. Sí. En este caso se está usando para poner plantas ahí que están protegidas de este invierno que viene bastante duro. Sí. Y bueno, estos plantines ahí están súper contentos. Y como tienen mucha luz, ¿viste? Claro. Está bárbaro. Se protege del frío y le da mucha luz. Claro. Ahí lo que hicieron, lo que hizo Julio Fuchs, el artesano carpintero, y diseñador también, ¿no? Porque es como una un globo, habitación tipo globo, con hexágonos, es la, ¿no? La depende la Son triángulos que forman hexágonos o pentágonos, no lo tengo presente ahora, pero sí. Y cada triángulo es intermitente entre madera y vidrio o otro material que es similar al vidrio, no me acuerdo ahora el nombre, pero que bueno, que transparenta y que deja el ingreso de sol y de luz como un invernadero, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya lo tenemos acá en conexión a nuestro amigo Martín, así que a ver si nos escucha. Hola, Martín. Sí, ahí los escucho perfecto, te escucho bárbaro. A ver, una vez más te pedimos que digas hola. Más fuerte. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Ahí? ¿Se escucha? A ver, Reinaldo, si nos sube un poquito. A ver, de nuevo, hola. Yo los escucho bárbaro igual. Sí, yo los escucho bárbaro. ¿Ustedes me escuchan ahí? Buenísimo. Martín, acá te saludamos. Entonces, Natalia, acá, y Hugo Bairó. Sí, Guillermo Eliate. Y Vanessa. Vanessa, que hola, es una visitante, Martín, del programa. Y en los controles lo tenemos a Reinaldo Cipriano, así que estamos todos para entrevistarte a ti. ¿Cómo estás? Che, qué bueno. Bueno, un saludo a todos por ahí. Un gusto primero haber que me hayan invitado. Así que todo bien. Recién llegué al campo con frío. Pero bueno, esperemos poder acá charlar y responder a sus inquietudes, digamos. Buenísimo. Vos es que para la gente que no conoce, ¿qué es el INTA? ¿Qué es el ProHuerta? ¿Cómo arrancamos explicándole a alguien que no tiene ni la menor idea de qué son estas instituciones, estos espacios? Bueno, mirá, les cuento un poquito. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En el caso mío, yo estoy trabajando en la Agencia de Extensión Rural de Chascomús, que está dentro de una estación experimental agropecuaria, que es la de Cuenca del Salado. Y desde esta Agencia de Extensión Rural, donde participamos, digamos, laburamos 15, 16 técnicos, abarcamos una zona que va desde Chascomús, Magdalena, Punta Indio, Belgrano, Pila y Lezama. Son 6 partidos, es nuestra zona de influencia, donde trabajamos técnicos tanto en todo lo que tiene que ver con investigación y extensión, que es a la parte a la que yo me dedico, ¿no? A su vez contamos con una chacra experimental de la provincia de Buenos Aires, donde la Agencia de Extensión Rural de Chascomús hace muchos laburos de investigación. Y en el caso mío, bueno, yo estoy trabajando mucho con lo que es el programa ProHuerta desde mis inicios, con lo que es la agroecología, y el programa ProHuerta es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es ejecutado por el INTA, digamos, y por técnicos extensionistas, y bueno, que laburamos principalmente con todo lo que tiene que ver con productores pequeños, familiares, huertas familiares, montes frutales familiares, ganadería, avicultura, de todo un poco, siempre con enfoque agroecológico, entendiendo que la propuesta es producir alimentos de alguna manera sanos y en general que producen las mismas familias. Así que bueno, esa es más o menos un poquito el resumen, no los quiero por ahí volar mucho más. No, está buenísimo. A ver, Hugo, te veo que vas a hacer una pregunta antes de Martín. Meterme. Dale. Martín, sí. Hugo Tabla. Sí, escuchando los partidos de influencia de la agencia de Chascomús, ¿cuántos técnicos serían los que están con vos, aparte de vos, para esa zona? Mirá, como te digo, nosotros en la agencia total somos 15 y 16 técnicos, y dentro de ellos hay, bueno, como te digo, gente más dedicada a la parte de investigación y ensayos y demás, y otros que estamos más en la parte de extensión, desarrollo rural, digamos que hoy en día te diría que los que estamos por ahí saliendo somos 5 o 6 que andamos más como extensionistas, Siempre igualmente apoyado y donde la gente de investigación también nos da una mano cuando hay temas específicos que a uno se le pueden escapar, ¿no? O en ese sentido, la verdad que desde la agencia se trabaja, tenemos un laburo bastante mancomunado entre compañeros y cosa que está bueno también eso, ¿no? Claro, muy bien, esa era la inquietud. Y por ahí antes de meternos como de lleno en alguna cosa más personal tuya, por ahí me gustaría preguntarte cómo ves vos en este momento el programa Pro Huerta, cómo ves un poco, digamos, en esta coyuntura, cómo está a nivel país. Sí, porque es un programa que es un programa que tiene un montón de años, ¿no? Ha sobrevivido a varios gobiernos diferentes, ¿no? Sí, exactamente. Por ahí eso también ha traído variaciones. ¿Cómo lo ves vos en este momento? También por ahí pienso en esto que mencionaste, la agroecología, y como que es un momento interesante para la agroecología, ¿no? De otro reconocimiento por ahí. Sí, la verdad que desde el programa, yo estoy en realidad trabajando de lleno en el programa desde el año 2016. El programa ya cumplió 20 y pico de años, o sea, digamos, ya hace un montón de tiempo que está laburando, y más allá de distintos vaivenes, yo creo que tiene, como siempre ha tenido, y de distintas políticas que han pasado, digamos, el programa en sí mismo tiene una, digamos, un lineamiento básico, que es trabajar con las familias, digamos, en situación de, en general, pequeños productores familiares, tanto de zonas urbanas como rurales, periurbanos. En el caso nuestro trabajamos mucho en la zona rural porque bueno, es una extensión, digamos, enorme y tenemos mucho contacto con familias rurales. Yo creo que es un programa que a nosotros nos resulta clave, digamos, creo que para la gente también, en realidad... desde el programa, bueno, se hace, no sé si saben, pero ya que estoy, les cuento para quien no lo sabe, digamos, hacemos entregas de semillas de temporada, de otoño-invierno y de primavera-verano dos veces al año, donde ahí hay una línea fuerte de trabajo del programa, Pro Huerta, son semillas que vienen de una... Prendemos un segundo ahí, a ver, creo que lo de las semillas es una de las cosas que la gente más conoce del programa. Y... ¿cómo está el tema de las semillas? Porque en un momento, o sea, por ejemplo, la gente retiraba un paquete que venía con una cierta variedad, ¿no? Y después se empezó a hacer el fraccionado en los municipios. ¿Eso va a seguir así? ¿Cómo viene ese tema? No, este año también aprovecho por ahí a contarles, en el caso de nuestro, digamos, la idea va a ser que venga de vuelta en kits, digamos, de semilla, el kit típico que viene con 14, 15 variedades. Lo del tema del fraccionamiento se dio en su momento por una cuestión también de que era la forma en que venían, y bueno, y nos tuvimos que adaptar, digamos, a eso también. Pero este año, a partir de este año, ya, bueno, en cualquier momento se va a lanzar lo que es la campaña primavera-verano y van a venir en kit de semilla, y de esa manera lo va a poder retirar la gente, digamos. Un kit a través, en el caso de Punta Indio, y de bueno, en las distintas partidas, nosotros, para no nombrar solo, digamos, Punta Indio, trabajamos muy de la mano con las oficinas de producción, distintas instituciones que trabajamos en los territorios, como escuelas rurales, centro de educación agropecuaria, CPT... no sé, por ejemplo, bueno, gente, por supuesto, también que nos da una mano como promotores del programa, que le llamamos nosotros. Claro, eso es muy, algo muy lindo que tiene el programa, que tiene esa pata, digamos, como comunitaria, de tomar como algo importante los referentes locales, que le llaman incluso promotores, ¿no? Promotores. Y eso es algo que por ahí otros programas no sé si son tan así o por ahí... Por ahí hay, y yo no los conozco, no sé, pero me da la sensación de que está bueno. En el caso nuestro es fundamental porque, bueno, específicamente dentro de los técnicos de la agencia somos dos técnicos que estamos a cargo de lo que es el programa Pro Huerta, o sea que tenemos tres partidos para cada técnico. Entonces es fundamental de alguna manera poder llevar a cabo, digamos, el programa y generar procesos en los territorios, tener socios ahí, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que con mi compañero en este caso laburamos muy fuerte, se trabaja mucho sobre la cuestión de poder asociarnos con la gente en los municipios, en las localidades, porque bueno, es fundamental para nosotros también, ¿no? Buenísimo, ahí yo te había cortado, no sé si querés continuar entonces contando las cosas que hacen desde el Pro Huerta. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Ah, perdón. No, bueno, y después trabajamos, como te decía, además de lo que es semilla, con todo lo que es producciones familiares, bueno, además de huerta, monte frutal. En el caso mío, yo estoy trabajando muy fuerte con lo que es avicultura. Estoy participando de una red de avicultura alternativa donde ahí hay un trabajo. Creo que, no sé si hay de ahí que participe, no, pero Hugo me parece que lo tengo de otro lado, de algún grupo de contacto que lo he visto también por ahí, pero trabajamos en realidad con producciones que tienen que ver con enfoque agroecológico, como les decía, tanto avicultura como ganadería, que tiene que ver con la conservación de recursos. Nuestra zona, en lo que es ganadería, es una zona muy rica de pastizal natural, que sabemos que por la diversidad que tiene y el recurso que es fundamental cuidarlo. Así que, bueno, tratamos de acompañar esos procesos por los productores en los territorios, ¿no? Y eso es muy buenísimo. Ahí el tema de ganadería, acá en el había habido, ¿no? O estaban en construcción un grupo de ganadería agroecológica, ¿puede ser? Algo me había llegado, sí, pero después sí, no sí. Me llegó más información, así que no sé si es real o no. Es un rumor. Yo estoy participando de un grupo como productor, digamos, porque mi familia, yo como siempre digo, antes de ser extensionista y ingeniero agrónomo de INTA, soy productor familiar ganadero, digamos, mi abuelo viene de ahí, de esa historia, y estoy participando como productor de un grupo en transición a la agroecología que se formó a través de acá de Chascomús, pero hay productores de Magdalena, de Lezama, de Chascomús, de Verónica, en sí, en el partido de Verónica no hay ninguno, pero hay alguna gente que ha entrado en contacto, que estamos en proceso de ver si se puede armar algo también, donde okay. La idea es trabajar todo lo que es ganadería bovina a base de pastizal, bueno, cuidando el recurso a través del manejo, ¿no? Está muy bueno. Yo tenía ganas de preguntarte sobre la maestría que vos estás haciendo, qué es lo que estás haciendo, sí. A ver si por ahí algo de esos estudios que haces también nos abren la cabeza para imaginarnos posibilidades. Sí. ¿Qué estás haciendo? Sí, en el caso de la maestría, que bueno, he terminado ahí de cursar un poco, que la verdad que súper contento porque me sirvió para la formación, y que yo creo que siempre todo es un aprendizaje. Es una maestría en procesos locales de desarrollo rural, en realidad, es bien enfocada en desarrollo rural, y bueno, y el caso en estudio, estoy trabajando justamente sobre este grupo de productores ganaderos familiares, y trabajando un poco con el tema de las prácticas agroecológicas, digamos, un poco dándole un marco por ahí más teórico. Ahí no quiero aburrir mucho, pero bueno, lo que es al concepto de prácticas, y cómo esa práctica que realizan los productores está muy arraigada a lo que tiene que ver la vida del día a día del productor, el lugar donde se encuentra, digamos. Todos sabemos que no es lo mismo Chascomús que Verónica y Magdalena, digamos, son uno que por ahí anda sabe que son mundos distintos, y entonces cómo esas prácticas se van generando desde ese saber que hay ahí en los productores que viven en esos lugares, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, seguir aprendiendo, intercambiando con productores, y bueno, y uno hace lo que le gusta, así que súper contento con eso también. Claro, porque por ahí, Martín, en esas prácticas es como que está la llave a la transición, ¿cierto? Claro, así es. Sí, yo en ese sentido estoy como profundizando un poco, y yo creo que todo lo que tiene que ver con las prácticas que se llevan a cabo, cuando hablo de prácticas, hablo de en todas las dimensiones, digamos, ¿no? Social, sí. Digamos, yo creo que una práctica, por ejemplo, agroecológica, para mí es que un productor, de alguna manera, por motus propio, decida formar parte de un grupo, transición agroecológica, donde se buscan formas de producir de manera, digamos, amigable con el ambiente, donde se busca la vida en el campo, la calidad de vida, el bienestar de los animales, cuidar el recurso que uno tiene. Entonces, por eso está bueno, digo, eso de que tiene el tema de la práctica, no solo de la dimensión productiva, sí. Por así decirlo, de unidad productiva, sino las otras patas también, ¿no? Lo que es social, ambiental. Uh-huh. Así que bueno, un poco por ahí ese es el camino. Muy bien. Qué difícil también debe ser estar en una institución que es tan piramidal y a veces un poco contradictoria, ¿cierto? Con esto que estás haciendo vos. Sí. Sí, así es. La verdad que Bueno, como toda institución, yo creo que... no precisas hablar. ¿Cómo? No precisas hablar, podés cuidarte. Digo, no precisas hablar, podés cuidarte. No, hay problema, en ese sentido no hay problema. Digamos, yo por suerte puedo trabajar muy libremente, digamos, y exponer uno sus ideas, y yo creo que uno... es extensionista y lo termina plasmando el laburo en el territorio, en el contacto con el productor, se puede trabajar de manera muy libre, y después, como toda institución, tiene, obviamente, que tiene opiniones diferentes, visiones muy diferentes. No se olviden que el INTA es una institución que está en todo el país, tiene cantidad de gente laburando con miles de enfoques, donde la investigación es muy fuerte, digamos, en lo que es la institución. La verdad que hay una línea muy fuerte, lo que es todo lo que tiene que ver investigación, pero bueno, yo estoy como a la parte de investigación y uno trata de aportar humildemente desde donde puede. Yo estoy convencido que el trabajo es ahí junto al productor, en el día a día, evaluando no solo las problemáticas que tienen que ver con lo productivo, donde muchas veces eso pasa a un segundo hasta tercer plano, le diría, y bueno, la idea es abarcar un poco más de forma integral las cuestiones con la gente, digamos, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando cuando contabas esto de las prácticas y de la forma que tiene el INTA? Estaba pensando en este espacio que la verdad que no sé en qué quedó, cómo es que está, que es el IPAF, ¿no? El Instituto para la Agricultura Familiar, que en un punto tiene muchas cosas en común, ¿no? Pero que tal vez tenía otra lógica en su conformación, o ¿cómo lo ves? Sí, el IPAS, bueno, es el Instituto para la Agricultura Familiar, y fue por ahí generado más de forma regional, ¿no? Hoy en día hay distintos IPAF en lo que es dentro de la institución de INTA. Nosotros articulamos mucho con lo que es el IPAF Región Pampeana, donde, bueno, el extensionista que anda en terreno y en muchos casos nosotros que estamos con la parte del programa Pro Huerta, nos apoyamos un montón, porque el instituto lo que hace es generación de diversas tecnologías específicamente para la agricultura familiar. O sea que es un instituto específico para productores pequeños. Así que, bueno, yo creo que es fundamental, obviamente, que esté dentro de la institución, porque, bueno, y en el caso mío son gente con las cuales uno va articulando todo el tiempo, ¿no? Buenísimo. ¿Qué dicen, compañeros? Porque tenemos, bueno, una clásica pregunta que les hacemos a nuestros entrevistados, pero por ahí hay algo antes y... Sí, no, yo por ahí, Martín, la gente que por ahí nos está escuchando, algún productor o algún vecino, ¿no? Que se quiera comunicar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Sí, en el caso mío, si quieren puedo pasar un mail particular, digamos, pero... sino en googleando, digamos, INTA Chascomús, figuran los números de teléfono de la oficina y email también de contacto, y yo puedo dejarles mi contacto si quieren, que es andersen.martin@inta.gov.ar, por si alguien tiene alguna consulta particular, no hay problema, desde luego, y al contrario, siempre andersen@inta.gov.ar con B larga, punto ar. Perfecto. Con B larga. Y después, buscando INTA Chascomús, figuran también los teléfonos de INTA Chascomús y algún correo electrónico más de la agencia, por cualquier consulta también que quieran realizar directamente a la agencia de extensión. No, está buenísimo, porque por ahí también salen capacitaciones en función de la demanda, ¿no? Como aquella que fuimos de los frutales, que viniste con este personaje que era como un peluquero de así celebridades, es. Que sabía mucho de frutales. O sea, exacto. gente con conocimientos varios. Así mismo como lo describiste, digamos, una persona que dedicaba a peluquería, que después se dedicó a la producción de frutales, y un capo, la verdad. Sí, la verdad, sí, que es muy linda la capacitación que nos brindó. Y bueno, sí, y eso, sí, que la gente por ahí se anime a proponer, a pedir, y que así, si coincidimos por ahí entre varios, vale la pena organizar una capacitación. Sí, yo creo que de hecho, más allá de las capacitaciones y de la información técnica que podemos brindar nosotros, me parece que hay también para explotar, digamos, un expertise técnico local, digamos, de gente que sabe un montón, uno lo ve andando en el día a día, que son de los lugares, y me parece que esas cosas también hay que sacarle jugo, digamos, porque conocen como nadie el tema del suelo, clima, cómo se comportan las plantas en el lugar, entonces uno eso lo va viendo, así que sí, ni hablar que se puede organizar. Martín, viste que sí. La provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, hay un programa de impulso, de apoyo a la agroecología. ¿Se hacen trabajo en conjunto, se colaboran, o no hay mucho contacto entre las instituciones? Sí, mirá, te cuento. En el caso mío, de hecho, yo tengo el curso hecho de facilitadores, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y estoy participando en lo que es relevamientos de productores agroecológicos. En este momento estoy haciendo relevamiento de los productores que están también dentro del grupo participando, que a su vez están dentro de la órbita de cambio rural, que es de INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación. Y sí, la verdad que uno con lo que puede, como te decía, nosotros valoramos mucho todo lo que es la vinculación interinstitucional entre instituciones y organismos de lo que es provincia, nación, porque bueno, para de hecho poder repartir de alguna manera esfuerzos también, ¿no? Y colaborar entre todos, siempre para lo que sea de mejorarlo, lo que tiene que ver con el relacionamiento con los productores, ¿no? Claro, muy bien. Está muy lindo el curso este de facilitadores, ahora viene una nueva edición, me han dicho varias personas que se han anotado, así que bueno, también que sepa el resto de la gente, la audiencia, que si quiere se puede anotar porque es todo virtual, ¿no? Vos que lo hiciste, Hugo, también lo disfrutaron bastante, ¿no? Sí, es virtual, es un lindo curso, no sé cómo será esta nueva edición, pero sí, es un buen curso. Con buenos objetivos, buenos disertantes, buenas clases, fue espectacular. La verdad que son cosas que, bueno, están buenas y bueno, después como todo llevan también su tiempo hasta que, bueno, se empiezan a implementar. El tema del relevamiento, digamos, no es menor y ojalá que toda la gente que se registre de alguna manera pueda también obtener ese el famoso certificado, ¿no? Claro, ahí está. Nosotros en un momento lo estábamos difundiendo en cada programa, el registro de productores agroecológicos de la provincia de Buenos Aires. Después no lo seguimos difundiendo, pero todavía está activo, se acercan a producción, les dan el formulario si quieren impreso, se puede hacer si no en forma virtual, y después reciben una visita los productores, y pueden llegar a obtener este certificado que mencionás, ¿no, Martín? Así es, sí, siempre con una persona, por supuesto, de ministerio, digamos, que es quien lleva a cabo la política, y bueno, una vez que se hace un relevamiento de la unidad productiva, sí, digamos, se entrega. Sí, acá lo tengo, mira, es un pequeño cartel que aparece en el librito del Sur, nuestra revista ambiental local, que dice registro de productores y productoras agroecológicos dentro del programa Alimentos Bonaerenses. La provincia promueve la agroecología mediante el impulso de la producción buscando el desarrollo local de la región. La municipalidad te invita a que te registres y podés acercarte a desarrollo económico, y ahí están todos los contactos. Así que sí, está buenísimo. Yo no me registré todavía, lo quiero decir, pero bueno, yo soy una productora agroecológica también, así que en algún momento me voy a registrar. Y por ahí, ¿quién te dice? Te toca visitarme. Sí, pasa también, sí. Bueno, también sería lindo ir a visitarte a vos y ver esa producción ganadera agroecológica. Martín, también te cuento que nosotros estamos en nuestras entrevistas haciendo una última pregunta que no te la adelanté a vos. Por ahí tendría que haber sido más buena y adelantártela. No se lo advertiste. No le advertí que esta pregunta venía. Pero Martín, no te asustes, esto es muy fácil, este es un guiso soberano y vos sabés que nos gusta mucho la comida y nos interesa que nuestros entrevistados y entrevistadas nos compartan una receta, algo que les guste cocinar, Puede ser salado, puede ser dulce, puede ser un huevo revuelto, lo que vos quieras. Mirá, perfecto. No tiene que ser con medidas exactas, ¿no es cierto, Hugo? Claro, no. Es la esencia de la receta, nada más. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? De hecho, soy muy, como el nombre lo dice, de los guisos. La verdad que me encantan. Y bueno, les voy a comentar cómo, si quieren, cómo lo hago yo en ese sentido. Dale. Claro. Cómo me gusta. Ahí, no sé si hace falta el tema de proporciones, pero... Sí, no, pero un poquito. Vos andás diciendo. Pero les puedo decir que un guiso me interesa siempre con algún morroncito colorado. Y si pudiera tener colorado y verde, los dos. Algo de ajo, cebolla... Guiso de verano. Zanahoria. Ah, claro, tiene morrones y guiso de verano, es verdad. Sí. Zanahoria también. Bien, zanahoria. Decime, pará, el ajo, ¿picadito o entero? Sí. No, ajo picado. Todo en realidad picado. Zanahoria, la cebolla, el morrón, tanto colorado como verde, todo picadito. Con un pequeño salteado. Después algún puré de tomate. Y adentro del puré de tomate. Batata, papa y zapallo. ¡Epa! Por lo menos. Si tuviera algún pedacito de carne por ahí, se le puedo llegar a agregar. ¿El asado, o sea, una carne ya cocida o cruda? No, salteada también. Lo posible, cuando uso carne, trato de primero saltear lo que es la verdura, después pongo la carne, le doy como un sellado. Y después agrego todo lo que es la sal, el puré de tomate con agua, zapallo, como les decía, me gusta mucho la batata y la papa. Creo muy bien. ¿Y condimentos? Algún arroz y alguna arveja también me gusta. Ah, bien, el arroz entonces, ¿se lo pones con el agua o salteadito? No, el arroz generalmente lo hago aparte. Y después lo agrego al guiso una vez que está casi cocido, ¿no? Lo termino de cocinar dentro del guiso, pero lo hago aparte. Muy bien. Y condimentos, Sí, condimentos, pimentón dulce, ají molido, algo de pimienta negra y sal, no mucho más. Qué rico. Bueno, muy rico. Comida especial para estos días, ¿eh? Me encanta, la verdad que todo el año, yo digo que la verdad que hasta en verano. No, soy muy de, sí, me gusta mucho lo que es guiso, estofado, la verdad que sí. Las comidas de olla. Así es. Bueno, me encantó. Muchas gracias, Martín, por este tiempo y esta receta que nos has compartido. Por favor. Por mi parte, te saludo. Bueno, muchas gracias Martín, muchísimo. De parte de todos. No, gracias, Martín. Martín, acá tenés el micrófono siempre abierto para cualquier cosa que quieras comentar. No sé si te quedó algo más, perdón, no te pregunté. ¿Algo que te gustaría mencionar al final? No, yo creo que no, digamos que bueno, lo del tema, digamos, de semillas, cuando de alguna manera lleguen, lo vamos a estar informando y quizás ustedes también lo puedan de alguna manera difundir. Así que eso, lo primero que hacemos cuando están es... avisarle a todo como para que estén sabiendo, digamos, ¿no? Que la llega a necesitar. Nosotros promovemos mucho, sí, eso también que está muy bueno, digamos, me interesa decirlo, lo que es la autoproducción de semillas, digamos. Nosotros repartimos semillas variedades y siempre proponemos que la gente pueda guardar su semilla y que no dependa, digamos, de alguna manera del kit del programa Pro Huerta. Uno entiende que esa semilla es tan buena y que vienen todos los años, generalmente, pero tratamos de que la gente pueda guardar su propia semilla por una cuestión de tiempo, de que pueda sembrar bien a tiempo. Nosotros sabemos que también desde el programa muchas veces por ahí vienen un poquito más tarde, un poquito más temprano, entonces está bueno el tema de la autoproducción, poder guardarla y no depender. Creo que eso da una, de alguna manera, una libertad para producir que está muy buena también. Martín. Ah, sí. Ya para terminar, por lo menos de mi parte, ¿de dónde vienen todas esas semillas que ustedes reparten? Esas semillas vienen de una cooperativa que se llama FECOAGRO, que está en San Juan, ubicada en San Juan, y son variedades, es una cooperativa que produce de alguna manera la semilla para todo el país. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Semilla de San Juan para todo el país? No puede ser, una planta que se produce allá no se puede adaptar acá. Pero bueno, hay una explicación también que tiene que ver generalmente con el tema de clima, ¿no? Más allá de que uno puede hacer autoproducción de semillas acá en el lugar, muchas veces para hacer semilla a escala, por una cuestión de temperatura y humedad y demás, estas zonas son complicadas. Entonces, de alguna manera, la semilla se produce allá y se reparte para todo el país. Pero bueno, yo siempre digo, igualmente, más allá de que la zona sea complicada, se puede guardar semilla, y de hecho hay muchos productores que lo hacen, Nati creo que lo hace, y de hecho no sé si alguno de ustedes también ahí, pero se puede hacer tranquilamente, así que, y más cuando son escalas menores, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Martín. Saludos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, y un saludo a todos. Bueno, este fue entonces Martín Andersen, del Prohuerta INTA Chascomús, en el Guiso Soberano, y seguimos. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue nada. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. A no volar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda, a no volar, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Aquí estamos nuevamente haciendo el guiso de hoy, con el condimento especial de Vanessa. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Qué linda recibida por estas tierras, estos territorios. Hace 10 días que llegué y bueno, fue todo así, apertura. Es eso. Amorosidad, afectividad. Todo positivo, digamos. ¿Dónde comienza, Vanessa, tu camino? No, en la pero vida? Igual recibe, pero todo aceptado y bienvenido. Digamos, desde lo que es la cultura de acá, ahí contesto también ya empiezo por ahí, pero como que, o sea, la gente que se ha acercado, que ha venido a saludarme, gente hermosa, toda. Está bien. Después, lo en cuanto a lo negativo, entre comillas, bueno, es una, cuando llega a un territorio nuevo, empieza a conocerse desde otros lugares, y emergen otras facetas de una, y entonces ahí aparece una nueva propuesta de autoconocimiento. Está bien. Así que digamos que es complejo, y bueno, muy enriquecedor en definitiva, siempre llegar a un territorio nuevo. Sí, muchas claro gracias. Sí. Vanessa, venís viajando, ¿no? Sí. Tu medio de locomoción, la bici. Sí. Está bien. ¿Y ahora de dónde venís, por ejemplo? Vengo de territorio de Aguita, Calchaquí, en La Rioja. Hay un bolsón, el bolsón de Huaco se llama el lugar, y bueno, hace unos años que voy a ese lugar, que es un lugar, un paraíso terrenal. ¿Es un pueblito o es una región? Huaco, no, en La Rioja. En La Rioja. Sí, es un poblado muy chiquito. Y bueno, ahí desarrollo algunas de mis actividades en ese territorio. En cada territorio voy desarrollando distintas propuestas o proyectos. Uh-huh. A ver, contanos entonces el de Huaco. ¿Qué proyecto te yo quería que contara primero de dónde es originaria. Bien. Bueno, me parece un poquito de la... bueno, que empecemos por el principio, entonces claro. Vamos a decir el nombre de la canción que pasó recién. ¿Ya la dijeron? No. Bueno, entonces arrancamos por ahí. Candombe de mucho palo, acá, Uruguay. Así que ahí tenemos el tema musical y seguimos entonces con la pregunta ahí de Hugo. Muchas gracias. Por el principio. Sí, es difícil igual lo del principio. Uh-huh. Es como que, bueno, es uno de las tareas que me doy, digamos, más en el presente, que es ordenar y sistematizar un poco todo lo que vengo haciendo cuerpo. Vengo de una identidad campesina. Uh-huh. Crecí en el campo, acá en provincia de Buenos Aires. Bueno, mi abuelo y mi abuela maternos tuvieron esa gran tarea de criarme y acompañarme y enseñarme, transmitirme valores que son los que hoy hacen que pueda estar caminando de esta manera, desde un caminar indígena. Hoy me reconozco como indígena, no como campesina. Bueno, ha ido mutando la identidad y a través de la práctica vital de vida, y hoy es una identidad indígena la que adopto. Así que, bueno, de campesina a indígena. No, me gusta eso porque el tema de lo indígena muchas veces interpela y nos provoca a pensar por algo que a veces... en la historia de nuestro país, digo, ajá, estuvo negada, ¿no? Como, sí, no, ya no hay más indígenas. Y uno tiene como que reconocer, no, pará, si claro, mi abuela esto, si mi, sí, papá lo otro, sí, si yo en mi piel, ajá, en mi cuerpo, en, sí, mi, sí, sentimiento, siento esto. Darío, entonces, Aranda, que es el entrevistado de la otra semana, es un especialista, hizo una investigación sobre eso, y ahora te digo la verdad, no me acuerdo, pero creo que descubrieron que cada uno de nosotros, por más blanquito que seamos y más europeo, tiene un porcentaje altísimo de pueblos originarios. Entonces, reconocerse es parte de un proceso interesantísimo. ¿Cómo lo llevaste, sí, vos? Digamos que quisiera hacer una aclaración que tiene que ver con esto de si sos indígena o no. Digamos que es algo que trasciende la cuestión biológica y cultural, digamos. Es una cuestión de sentirse, autopercibirse en lo espiritual como preexistente al Estado-Nación, digamos, de conectar, vincularse con esa memoria colectiva que es anterior a la conformación de los Estados-Nación. O sea, vengo de una nación, me autopercibo proveniente de una nación o varias naciones que son preexistentes al Estado-Nación. Desde ese lugar ya me digo que soy indígena, independientemente de qué nación pueda decir, porque eso es todo un camino también de recorrerlo para llegar a saber de qué nación, pero... ninguna nación ancestral indígena también nos lleva a romper con esta idea de que las naciones indígenas eran puras. La complejidad que hoy presentamos se presentaba también en el pasado, en cuanto a conformación de grupos étnicos. El movimiento siempre existió, el mezclarse por muchísimas cuestiones, no solamente por una cuestión de mercado, ¿no? Una cuestión de intercambiar, digamos, lo que necesitaban para su alimento, para la supervivencia, va más allá todo. Quería hacer eso también, esa aclaración, así que me autopercibo de indígena porque ya siento eso, esa conexión. A partir de un recorrido, una trayectoria que fue dándose, digamos, de distintas maneras, o sea, las prácticas que he ido transitando fueron muy distintas, pero que todas en definitiva, los recorridos y las prácticas que fui, todas en definitiva me fueron llevando hacia un mismo lugar, que es el que hoy habito, o desde el que, digamos, me muevo, o para el que me muevo, que es el buen vivir. Me muevo para que podamos fortalecer el buen vivir como paradigma que va a, o que está reorganizando a esta sociedad desde otros valores, por supuesto. O sea, estamos ya ahí, entramos en otro campo. Sí, digamos. Filosofía del buen vivir, política del buen vivir, es milenario esto, pueblos originarios andinos sobre todo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Desde dónde puedo definir el buen vivir o pensarlo? En mi caso es desde, no puedo hablar de los pueblos originarios, voy a hablar desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que es de digamos, soy parte de este cuerpo y que vengo aprendiendo hace unos años con las hermanas indígenas de distintas naciones originarias provienen de territorios indígenas muy diversos y que, bueno, conforman este movimiento, que conformamos este movimiento. Ese es uno de los, digamos, como puedo decir, como de uno de los marcos teóricos, digamos, que desde donde expreso, digamos, mis reflexiones acerca del mundo indígena, acerca de lo que está del buen vivir, digamos, desde ahí me baso en sobre todo las como los contextos y lo que pasa con las mujeres indígenas de distintos territorios, digamos. El buen vivir, que no es lo mismo que el vivir bien, ¿cierto? Claro. Exactamente. Son palabras, pero tienen mucho contenido. Exactamente. Cuando mencionaste este grupo de mujeres, movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, se supo algo de una caminata que han hecho en distintos puntos del país. Exactamente. Justo la semana pasada le preguntábamos a Darío Aranda si sabía sobre esto y él decía, la verdad no sé tanto, por ahí pregúntele a alguna mujer. Y sí, qué pena que no haya estado tan enterado, digamos, de esto. Porque fue una propuesta que surge a partir de una necesidad, digamos, ¿no? Una vez más de salir las hermanas a alzar sus voces para que sean escuchados por los y las funcionarias una vez más, después de millones de veces. Bueno, esta vez la gota que rebalsó el vaso fueron los incendios en el sur, en la Huol Mapu, en territorio ancestral mapuche. Y bueno, a partir de eso es que se organizan y salen a la calle directamente a hacer una caminata. Una caminata que tenía el lema de basta de terricidio. Basta de terricidio, digamos, a partir de esta, digamos, como... esta la palabra terricidio, sí, oh, quedarnos bueno, ahí, mucha gente no la conoce, sí, exactamente, profunda, ¿no? Sí, es todo bastante amplio todo esto, digamos, pero bueno, terricidio es un concepto que bastante reciente, que viene de la mano de una lamien, de una hermana huaychafe, guerrera mapuche, que se llama Moira Millán, es escritora. Y bueno, ella creó este concepto de terricidio para hacer referencia a el asesinato de no solo, digamos, lo que implica el ecocidio, digamos, el asesinato de los ecosistemas tangibles, sino también para hacer visibilizar el asesinato de lo que son los sistemas intangibles o perceptibles también. Entonces acá hay algo importante, cuando se habla, por ejemplo, se le llama espiritualicidio o epistemicidio. El espiritualicidio, digamos, dentro de lo que es terricidio, es ecocidio, espiritualicidio, que sería esto, el asesinato de las formas intangibles que existen en los territorios, que viven en los territorios, que son las entidades espirituales y energéticas, los nehuenes, las fuerzas de la montaña, del río, de los animales. Cada uno de ellos tiene un nehuen y una fuerza, y con ellos interactuamos nosotros. Y a partir de ellos, de esta interacción que tenemos con esta fuerza de la naturaleza, los nehuenes, creamos nuestros valores culturales. Entonces, cuando se está asesinando un río, se está asesinando también una parte de la, digamos, de la espiritualidad, una parte importante de la espiritualidad de una cultura, de un grupo humano, que está ligado a ese territorio a través de esa conexión, digamos, hay una conexión que es energética y espiritual, y eso es lo que también se está asesinando cuando se habla de terricidio. Entonces, bueno, además incluye al feminicidio, travesticidio, epistemicidio, que sería la muerte el asesinato de lo que es el conocimiento, el conocimiento que tenemos, que es a partir de una conexión con el con el territorio, que es digamos como que lo establecemos a través de la lengua, o sea, claro. hablando el mapungún, mejor dicho, es que podemos lograr esa conexión con estas fuerzas y con estos nehuenes. Claro, digamos, tantas lenguas que como vos decís coexisten, y algunas que coexistieron, y que en el terminar alguna de ellas realmente se pierde un gran conocimiento. Exactamente. Los sentimientos vinculados, ¿no? Sí, muchísimos pueblos. Claro, o sea, cuando se pierde una lengua, se está perdiendo un conocimiento que manifiesta la conexión que hay entre todos los elementos de del territorio, ya sean tangibles o intangibles. Mm. Sí, aunque no los veamos, están estas fuerzas y estas entidades, existen, porque porque nos hablan y les habla, o sea, podemos percibirlas y nos dan señales. El territorio nos habla todo el tiempo, digamos, si estamos con esos canales abiertos y con esa posibilidad de comunicar. Nos dan señales acerca del clima, acerca de lo que puede llegar a pasar en un futuro, como algo bueno, algo malo, entre comillas, ¿no? A través, nos pueden aparecer a través de los sueños, los nehuenes, o sea, puede venir un pájaro a nuestros sueños, un determinado pájaro nos puede venir a nuestros sueños y traernos mensajes del más allá. a través de los PEUMA se llama, que son sueños reveladores. Todo esto lo estoy, digamos, hablando desde mi experiencia de ser parte de una comunidad mapuche de, en el sur, en Chubut, que se llama la LOF Pilial Mahuisa. Soy parte de esa comunidad hace 3 años que llegué ahí. Y bueno, empecé... O sea, que de La Rioja a Chubut. O sea, primero fue Chubut. Sí, o sea que vengo transitando distintos territorios, digamos, de mi vida de viajera. ¿Y a qué edad, Vanessa, empezaste más o menos así con esta necesidad de cambiar de rumbo? Claro. A buscar un rumbo, ¿no? Sí, esto está ligado a otra parte, que es que, bueno, me recibí de geóloga en la Universidad de La Plata en el 2017... fue un proceso de 14 años. En el 2003 vine a la ciudad de La Plata, de Navarro, a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo a estudiar geología. Fueron 14 años de este caminar en la geología porque las bueno, piedras también te hablaban. Sí, llegó un momento que me empezó a pasar que en vez de pensarla a la tierra, la empecé a sentir. Entonces hubo un quiebre epistemológico en mí ahí, importante, hecho que me llevó a empezar a estudiar así, de autodidacta, filosofía, historia, es decir, conocimiento de las ciencias sociales que me permitieran contextualizar a la geología como disciplina científica que está ligada al extractivismo directamente. Entonces, hasta que eso no sucedió, yo estuve en crisis. Fueron 6 años estar en crisis. Para, acabo de decir algo que me parece interesantísimo. La geología asociada al extractivismo. Sí. Y esto que vos sentiste cuando estabas ahí, yo también lo sentí cuando estudiaba en agronomía. Claro. En un momento, claro, como la agroecología es minoría dentro de mi facultad. Cuando yo estudiaba, muy minoría era. Entonces yo también sentía que la agronomía era una ciencia ligada al extractivismo. Y ahora lo dice ella con la geología, que todos dicen, ¿no? Las mineras, está más en nuestro imaginario. Claro. Pero a veces es duro entender que una disciplina científica pueda estar asociado al extractivismo, que es algo vinculado al capitalismo, digamos, ¿no? Ajá. No hay buen vivir, definitivamente. Y la universidad al servicio del negocio, ¿no? Claro. Hubo con los agrónomos. O sea, la universidad mismo, ¿no? Que es pública, que pagamos todos. Ajá. Sí, forma profesionales. Que, pero al servicio están... del dinero, digamos. Exactamente. Y hablando del extractivismo, digamos que al servicio de las multinacionales. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno, de eso, esa crisis cuando contextualicé pude empezar a ver todo esto, pude empezar a ver hacia dónde estaba dirigida la geología. Y eso, en vez de distanciarme, me acercó más y me apasionó más la idea. O sea, de ¿por qué? Porque tampoco estaba acompañada por compañeros que tenían las mismas preguntas y que estábamos haciendo otras prácticas ya relacionadas con la medicina natural, con viajar y conocer medicinas de la selva, de la montaña, y como que ya en ese viaje, reuniéndonos, nos llevó, digamos, a liberarnos, en definitiva, nos liberamos y empezamos a hacer nuestra propia creación, digamos, ahí adentro, en ese mismo ámbito, a generar una fuerza que, bueno, irrumpa. Y que, bueno, una ciencia ligada al servicio del pueblo, decíamos en ese momento. Hoy hablo en otro lenguaje, hoy ya no hablo en ese lenguaje. Se armó una agrupación dentro de la facultad que tenían esta mirada disruptiva. Sí, pero que era una mirada que a la vez no era, digamos, la militancia hegemónica tampoco, ¿no? Si bien yo estaba en el centro estudiante, participaba, pero no era parte de esa tampoco lógica y forma de, no sé, como de cambiar el mundo. Yo ya venía en un proceso espiritual, de viajar a la selva amazónica, haber conocido algunos chamanes, chamanas de allá, y venir, es como se me abrió otro panorama y la geología empezó a transformarse en simultáneo. Entonces, bueno, ahí como que empezó a interesarme esto de la, digamos, como la filosofía de la geología, ¿viste? Como que empecé a andar por ahí y bueno, hasta que, digamos, cuando me recibí, considero que me recibí con un laburo propio, ¿viste? En cuanto a la cosmovisión, en cuanto a la visión de la geología. ¿Tuviste que hacer una tesis para recibirte? No. Pero hice igual una tesis, aunque no me la pidieron, la hice como para ordenarme y sintetizar, digamos, un poco todo lo que venía haciendo desde los viajes, porque ya viajaba sola, ahí sí, yo ya viajaba sola a dedo, de mochilera. Y viajé bastante, un par de años, que eso fue siendo como un... Todo eso me aportó a esta visión, ancestral de la Tierra, y como eso que fue alimentando mi propia visión, digamos, de la geología. Hasta que después, cuando ya terminé, me arranqué a viajar, así como que ya no volví más a la ciudad, y me fui a Pilar Maguís, a territorio mapuche, anduve en territorio Camechingón, en Sierras de Córdoba, y territorio de Aguita, en La Rioja. Este último tiempo me moví por ahí, y bueno, y ahí ya fue como un proceso más profundo y de un quiebre mucho más profundo, digamos. Ya, o sea, como que empecé a descolonizarme de una forma mucho más... Bueno, llegar a un territorio ancestral mapuche me hizo ver muchas cosas, mi colonialismo. Claro. ¿En qué lo veías, por ejemplo, tu colonialismo? Y en la forma de relacionarme con la naturaleza, básicamente. En esta falta de, como muy, muy racional, ¿viste? Como ver el racionalismo. Pero de estar, claro, 32 años institucionalizada, muy fuerte, ¿viste? Muy, muy racional, como, ¿viste? Haber estado ahí como fuertemente disciplinada. Bueno, qué sé yo, como eso, y en muchas, es otra cosmovisión, ¿viste? Todo, la forma de ver la muerte, todo me cambió, o sea, muchos elementos de cómo, de la forma de ver la vida y la muerte. Y la relación con el territorio, cuándo es propicio hacer esto, o sea, como el ritmo de la tierra, como eso, me hizo ver que estaba bastante desalineada con el ritmo de la tierra, ¿viste? Como eso, me profundizó en el vínculo con la Mapu, la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, y bueno, y conocer las ceremonias. A través de las ceremonias, son muy transformadoras las ceremonias, y el fuego, y la danza, y mucho los relatos. Es una lengua oral, el mapudungún, y siempre hay personas que se dedican, o porque ya traen ese nehuén, de transmitir los mitos, de transmitir la cultura y las historias, ¿viste? Pero además que son historias que en donde lo humano y la naturaleza están íntimamente ligadas, donde a los humanos nos habitan animales, nos habitan espíritus de animales, nos habitan espíritus de plantas. Entonces ya dejamos de ser humanos, completamente humanos, dentro de lo que me incluyo, porque el camino de las plantas sagradas, el camino de estar en la montaña 4 meses y conociendo determinados seres espirituales, plantas y animales, nos lleva a otra dimensión, digamos, y ya dejamos de ser humanos. Y ahí está mi quiebre, digamos, como, bueno, y ahora con todo esto vivido, que es muy profundo y también desde un lugar, o sea, una ya habla cada vez más desde por ahí de la verdad del corazón, o sea, es como que una intenta encontrarse con la verdad de su corazón y hablar desde ahí, desde lo simple de una también, así, claro.

Sí, ojo, que a veces pasa eso, tenés que tener cuidado cuando estás comiendo, masticando, masticar con cuidado para no partirte una muela. Pero bueno, va a largar sus minerales, entiendo. Exactamente. ¿No? La piedra en el guiso. Sí, bueno. O por ahí te ayuda, digamos, a entrar en contacto con alguna, ¿no? Espiritualidad ahí, sí, vinculada a la bronca, o si te mordiste la piedra ahí, pero no se ha pasado por ahí comiendo arroz o alguna cosa que viene con piedritas. Sí. Entonces me lo imaginé. Si no fuera ahí por las piedritas, no habría vida, no habría. Sí. Porque las enzimas, las bacterias, todo viven gracias a los minerales. Sí, ¿no? claro. Es que el suelo se desarrolla a partir de rocas, digamos, ¿no? Piedras. Y bueno, con el tiempo, por digamos la conjunción de ciertos factores, hacen que, como el clima, el relieve, la cantidad de materia orgánica, esa roca expuesta o estando a la intemperie y interactuando con todos estos, digamos, parámetros de climáticos, con el tiempo se transforma en suelo. Así que, y el suelo es el sustento de todo, de toda la vida, el suelo diferente, el reino que habrás vegetal. Vivido, ¿no? El suelo de Chubut, sí, bien distinto de la zona de Córdoba, sí, o la Rioja, y acá, sí. Este suelo, ¿qué te pareció? ¿Qué estuviste sintiendo en este desyullar que habías ahí tocado un poco? Sí, estuve desyullando, desde que vine estuve haciendo esa labor, tanto acá en el campito, en Feliz Incertidumbre, como en Upopi, que empecé también a ir y conocer esas tierras comunitarias. Pero bueno, es un suelo muy arcilloso. ¡Ahí está! ¡Arcilloso! Es rico en minerales, pero bueno, se complica a la hora de meter la mano, digamos. Y eso nos lleva a tener que hacer otros pasos y tener paciencia y bueno, un compost y meterle mucho amor, digamos, a cada paso para poder ponerle un poco de tierra arriba y cultivar nuestro alimento. Claro, porque esta arcilla que además se enamora del agua, ¿no? Entonces hacen ahí, en esa expansión de la arcilla enamorada del agua, como que no la deja irse, pero, ¿no? Claro, de todas maneras, estos suelos ya están castigados, digamos, o sea, lo vemos así, pero bueno, porque anteriormente algo ha pasado. Algo que no lo ha, digamos, muchos descuidos que ha hecho que el suelo o se compacte o se erosione, bueno, por todas las malas prácticas, digamos, y bueno, se llega a esto y bueno, y tratamos desde nuestros lugares, tratamos ahora de un poquito, restaurar un poco, pero bueno. Sí, es difícil porque es muy arcilloso, digamos. Sí. Pero bueno, acá estamos. Justo cuando nos fuimos a la pausa, estabas contando las ganas que tenías de escribir un libro que cuente un poco de etnogeología. ¿Querés contarnos un poco para la gente que conozca? Tengo idea. Etnogeología, una fusión entre la geología y la antropología. Sería un ámbito, la verdad es que no está muy desarrollado, así que eso también me motiva mucho. Es un ámbito disciplinar que a mí me permitiría identificar esto, poder plasmar las distintas identificaciones que fui haciendo con respecto a la forma de comprender el territorio. Entonces, bueno, vengo desde una perspectiva hegemónica de la geología que trata al territorio de una manera, y después fui conociendo, haciendo cuerpo a partir de mi práctica viajera, digamos, que sería trabajo de campo en términos científicos, que me fue permitiendo esa práctica identificar otras formas de habitar el territorio, de concebirlo y de ser de ser y estar en el territorio, otra forma de ser y estar en el territorio. El territorio no como recurso. Exactamente. Sino como... Sí, o sea, como cuerpo. O sea, hay una noción que es cuerpo-territorio. Y esto por ahí me permitiría definir un poquito más esto que me decís. Digamos, es esta noción de que, digamos, cuerpo-territorio... somos una sola unidad, somos parte de un, digamos, estamos íntimamente relacionados comunicándonos en todo, digamos. Entonces, tocar un río es tocar mi cuerpo. Tocar, digamos, la montaña, hacerla volar para extraer sus minerales o lo que sea, es tocar el cuerpo de mi comunidad, la espiritualidad, sería como un asesinato de un ecosistema intangible, ¿no? Entonces, hay esa noción de cuerpo-territorio viene a dar cuenta de esto, de que somos una unidad, que somos una unidad, tocas un elemento y desequilibras todo el resto. Es un poco eso. Estas visiones, ¿no? Estas cosmovisiones o dirías perspectivas, ¿no? Desde estar recorriendo y ser parte de territorios indígenas. Entonces, toda esta como todos estos saberes van a ser, es lo que más quiero transmitir. Entonces, digamos, viniendo de la geología, ahí poder hacer un, ¿cómo decir? Algo nuevo, ¿no? Una síntesis, una síntesis, una integración, digamos, para resignificar a la geología, digamos, ¿no? Que es lo que ya venía haciendo, pero ahora, desde toda esta nueva experiencia que tuve en estos últimos 3 años de trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, pero no es trabajo de campo, porque yo no lo estaba pensando así. Mientras estaba en el territorio, estaba descolonizándome sinceramente, ni pensando en la geología. Yo me fui y nada, geología, la dejé ahí y dije, chao, me liberé, me recibí y me liberé. Sin pensar de que por ahí podía retomar unos laburos que dejé abiertos. Bueno, ahora llegué acá y a través de la caminata con las hermanas del movimiento contra el terricidio, llegué acá, llegué a estas tierras donde hay mucha, se me ha presentado en tan poco tiempo muchas conexiones, hay organizaciones, digamos, hay gente organizada, por lo que estoy escuchando acá con ustedes y lo que vengo escuchando y en torno a la agroecología, la construcción natural, y bueno, es como ser parte de esta gran red, en realidad es eso, estamos siendo parte de una gran red. Está buenísimo. Sí. No sé si. Bueno, tu experiencia en La Rioja, por ejemplo, que ahora venís de allá. Sí. ¿Podés contarnos algo? Sí. Ahí lo que estamos haciendo es es poder llevar un proyecto educativo desde la Fundación Raíces del Sol. Es una fundación educativa que funciona en Arturo Seguí. Y. La idea es... Arturo Seguí, acá, sí, acá a 20 kilómetros de la ciudad de La Plata. Ahí está funcionando esta escuela. Esta escuelita que, bueno, está basada en la pedagogía 3000, son pedagogías, digamos, que esto, traen al conexión con la tierra, digamos, las niñas en conexión con la tierra y desde ahí... toda la libertad, o sea, desarrollar su libertad espiritual. Y la idea es esta escuelita sembrarla ya también. Entonces empezamos a hacer los primeros espacios octógono, así, en construcción natural, en este, construcciones circulares, bueno, todo lo que viene de la mano de la permacultura. Este, y bueno, y ahí empezamos a hacer esto para en un futuro que haya una escuelita para las niñas de ahí, que están, bueno, niñas que necesitan, digamos, de estos espacios. Así que, bueno, y venimos haciendo otras actividades aparte ahí de, que tienen que ver con la sanación espiritual, con... que tiene que ver con las medicinas del lugar, que son medicinas muy poderosas, muy sanadoras, y que nosotros estamos en su cosecha y estamos al servicio, digamos, de llevar estas como llaves, diría, llaves de sanación. O sea que es bastante, digamos, amplio el... Claro. La misión en ese territorio. Cada territorio es una misión muy distinta, digamos, porque son cosmovisiones distintas, somos grupos distintos, formo parte de comunidades distintas, digamos. Y entonces como que, a veces muchas formas distintas. A veces las comunidades, organizaciones, ¿no? Uh-huh. Que nos abren puertas, que nos abren la posibilidad de vincularnos. Uh-huh. Pero pensaba en La Rioja y pensaba sí. algo que se me vino a mí en relación a esto de las mujeres, ¿no? Sí. El grupo, digamos, supongo yo, no sé, uh-huh. no, después contanos, uh-huh. digamos, por el feminismo. Por sí. ahí. Y sí. ahí en La Rioja, gracias. Como que por la pequeña experiencia que yo tuve, sentí como que había tal vez... Tuvo un trabajo importante para poder hacer, oh. para poder tener simplemente el derecho a la equidad, ¿no? Sí, es muy fuerte. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo has vivido? Sí, fue muy fuerte, hermana. Muchas gracias por traerlo. Porque, digamos, hay algo que se me repite en cada territorio en cuanto a cuál es el lugar que ocupo, ¿viste? Y hay algo que se repite que tiene que ver con... el empoderamiento de las mujeres. Mujeres y disidencias sexuales, digamos, porque es un movimiento de mujeres y disidencias también, indígenas. Bueno, lo que se me presenta en común en cada territorio es que aparecen mujeres al círculo para sanar el patriarcado, va a sanar la opresión, mucha opresión, que es distinta en cada lugar, por supuesto, tiene sus particularidades. En el caso de La Rioja es muy fuerte. Lo padecí, pero gracias a la espiritualidad, gracias al saber, a la sabiduría de nuestros ancestros y ancestras que están ahí, y que hoy son, ancestros, ancestras, me puedo referir no solo a nuestros antepasados humanos, sino también... a otros tipos de seres, digamos, plantas, por ejemplo, animales, están ahí. Y gracias a esa conexión y a esa entrega que voy teniendo, es que pude ir trascendiendo, o como decir, bueno, alguien tiene que ir a la montaña a hacerla, a visionar para bajar en paz y que esta persona que es violenta, que es misógina, por ejemplo, o sea, que tiene odio a las mujeres, pueda transformar su sentimiento. O sea, como llegar a ese nivel de tolerancia primero y después de decir, bueno, y de amor incondicional. La montaña, ¿qué me enseña? El amor incondicional. La montaña me dice, che, mirá, ese corazón está acá porque necesitas, esa persona está acá porque su corazón necesita ser sanado. Entonces tengo que correrme, digamos. Definitivamente, primero correrte. Claro, y correrme para entender, para que sentir la paz, sí. realmente, ¿viste? Y cuando bajo de la montaña, bajo con paz. Y en esa paz es la que sana. No solo a mí, sino a esa persona también. Esa persona ya percibe otra energía mía. No la del enfrentamiento. Que la tuve el enfrentamiento varias veces con las personas, o sea, sobre todo con varones misóginos. No, y sí, como sí. súper, súper hiper controladores, o sea, es como muy, muy violento, ¿viste? Así de estar todo el tiempo. Entonces, como que, bueno, ¿cómo manejar estas situaciones? A mí, bueno, justamente el manejo a través de la espiritualidad. Como que la solución a mí me lo da la espiritualidad. ¿Y cómo llego a esta espiritualidad? Y bueno, a través de ir a la montaña, hacer ayuno, ir a ceremoniar, cocinar la medicina, recuperando, resignificando prácticas ancestrales. Recuperando más que recuperando, resignificando. Porque un amigo dice eso, que las cosmovisión o las prácticas no se recuperan, se resignifican. Porque al reproducirla la altero. Entonces ya la estoy cambiando. Digamos, la estoy resignificando, ya sea la cultura o las prácticas. Vengo resignificando prácticas ancestrales. Eso me fue dando espiritualidad o me fue dando elementos de la espiritualidad. ¿Qué es esto de la espiritualidad? O sea, no se puede pensar, hay que salir de lo racional para saber lo que es. Bueno, en mi camino me he encontrado con seres que no son humanos que me han ayudado a abrir esos canales de conexión con lo espiritual, que está ligado a la tierra. Por eso mi identidad lo da la tierra. Es una identidad creada desde el territorio. Por eso es una identidad diversa, porque al recorrer distintos territorios también una va incorporando distintos elementos a la identidad, a la propia identidad. Y si hace algo, es un juego fabuloso, en realidad es una performance también. No, está buenísimo. Yo te lo traía porque por ahí cuando me pasó a mí, cuando estaba viviendo en La Rioja, sí. Una situación en la cual me trataron de prostituir, básicamente. Uh-huh. Era una situación que yo estaba en una situación de vulnerabilidad porque me había lastimado un pie. En vez de la persona ayudarme, me quería prostituir. Me quería violar y supuestamente me iba a pagar por eso, no sé, una cosa horrible. Fue una situación horripilante, la cual tuve que huir. Y siempre lo recuerdo porque digo, qué cosa naturalizada, ¿no? Qué cosa absurda. Absurda. Yo decía, pero ¿qué parte? ¿Dónde se entiende que una persona que está en una situación de vulnerabilidad, en vez de ayudarla, la quieras prostituir? Sí. Yo digo, ¿qué te da el poder? Y bueno, es por eso que esto que estamos hablando del extractivismo en la agricultura, el extractivismo en la geología, esto también se da con las personas. Cuando se busca utilizar al otro para saciar no sé qué situación, ¿no? Sí, una cosa horrible. Ajá. Pero bueno, yo como la viví me quedo bien el registro de que La Rioja, atenti, seguramente no será un problema de La Rioja, será un problema de nuestros pueblos, y pandemia. Seguramente acá nomás podemos tener vecinos, vecinas que crean que esta práctica está naturalizada. Lugares que por ahí se nota más. O por ahí solo, no tenía. Acá, 20 metros tenés la misma realidad. Capaz no, lamentablemente, casi seguro. Sí. Es así. Pero bueno, yo creo que es importante eso, correrse, ¿no? Uh-huh. No, tampoco uno va a quedarse. Y después, bueno, encontrar el camino personal. Sí. Me encantó lo que contaste. Bueno, es una forma, ¿no? O sea, como, bueno, es una experiencia que cuento de La Rioja, pero bueno, siempre es distinto. Quería hacer hincapié en esto, el camino de sanación de una. Y, o sea, siempre fui apuntando a eso, digamos, a sanar mi árbol, mi linaje, del patriarcado. De la violencia patriarcal que nos viene dando duro hace muchos siglos. Entonces, bueno, el haber conocido a las mujeres del movimiento, mujeres disidencia del movimiento indígena, me partió la cabeza, digamos, porque sus realidades son totalmente invisibilizadas. Cómo actúa el patriarcado en un territorio indígena es muy distinto a cómo actúa, o sea, en otros lugares. Esos son ámbitos totalmente invisibilizados de lo que pasan las comunidades hacia adentro. Entran las fuerzas del policiales, entran gendarmería y hacen estragos. Y eso no lo sabemos, desde acá no lo sabemos, porque obviamente los medios no van a, no trabajan para eso, digamos. Entonces como que empecé a ver otras realidades, otros sujetos de, digamos que son fuertemente asesinadas directamente, sus hijos, o sea, mujeres que asesinan a sus hijas porque se la llevan y la trata de persona y todo así, el chineo le llaman a eso. Eso de que entran a las comunidades, se llevan a las niñas y bueno, y la llevan a ser parte de la trata de personas y entran en lugares que ni, no sabemos, viste, son muy crueles las realidades. Sí, pues, son crueles, muy crueles. Sí, como que tienen en esos sectores más licencia para tener impunidad total, exacto, ¿no? porque sobre el mundo, exactamente, el racismo es muy fuerte. Sí. son personas, todavía está el estado es el mismo de siempre, digamos, en cuanto a su lógica es racista. Sí, lo que pasa que ahí claro, se funda sobre un genocidio. Sí. Y ha mantenido ciertos rasgos de racismo y a pesar de la diversidad que somos, ¿no? Claro, sí, pero sí, eso, pero eso está tan vigente como sí, hace, exactamente, está totalmente vigente como hace 500 años. Sí, totalmente. Entonces, bueno, un poco esto es bastante todo lo que, bueno, me va surgiendo, digamos, en el relato. Pero tampoco quiero como eso, como mezclar tantas cosas. Mezclamos mucho. Igual en la medida. Tiene que ver con todo. Sí, tiene que ver con todo. Porque así nos sentimos. Está bueno. Interpeladas. Claro. Sí, seguramente. En la medida que vaya transitando el proceso de escritura, también seguramente me voy a ir ordenando más un poco, claro, la escritura sí, te ordena, por eso lo hago claro, para ordenarme, viste, porque bueno, o sea, hay muchas cosas que tienen que no las veo, que están, sí, pero que están, no las veo, están ahí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, poder escribir sobre etnogeología me va a ayudar mucho, te va a ordenar así un que montón. Sí, muchas gracias por este momento. Y Natalia, la pregunta de rigor. Le vamos a hacer no sé si rigor, está advertida, pero bueno, tiene ventaja. Escuché porque sea el entrevistado anterior. Sí. Tuvo que responder. Exactamente. La pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados y entrevistadas es: ¿qué nos compartirías para cocinar algo? A ver, volvemos a la cocina, porque un poco también tiene que ver con esta cuestión de volver a la cocina. Claro. De no irnos a la comida rápida o comprada o ya hecha. No, vamos a cocinar, a ver. Sí, bueno, se me viene una tarta de zapallito. Por ejemplo, me gusta mucho la tarta de zapallito, un relleno de zapallito, cebolla, ají, morrón, ajo, comida de verano, huevo, huevito, sí. Ojo que yo no sé si por el helado o qué, pero en la verdulería he visto un cajón lleno de zapallitos. Ajá. Por ahí hay sobrevivientes de las heladas, algo así. No, debe venir de la loma. Sí. De donde viene sabiendo el norte. Puede ser, seguro. Entonces el zapallito, vamos a empezar, digamos, la comida. Vos picás el ajo, la cebollita, todo. Exacto. Primero. Sí, ajo, cebolla, si hay cebolla de verdeo también. Morrón. Morroncito. ¿Y lo pones todo al mismo tiempo? Primero pongo la cebolla y el ajo, así un ratito nomás, y ya después le agrego el ají. Bueno, y también no sé si hay, qué sé yo, condimentos. Sí, condimentos, orégano, sal, orégano y sal principalmente. ¿No sos tan del picante? No. Sí, hay un poco de pimienta, por ahí le echo una pizca, pero no. Sal y orégano está bien, con la cebollita, me gusta la combinación de la cebolla con el orégano. Y después, bueno, ya le pongo también el zapallito, corto el zapallo, le mezclo todo, lo dejo un rato, toma sabor. Se ablanda el zapallito, larga un poquito de agua. Y ya está. Por ahí. Claro, una vez que se ablanda, ya está. Y la masa es casera. Masa casera. Ah, buenísimo. Sería, eso sí, te da ya una diferencia. Sí, pero sí, vamos. Sí, masa casera, sí. Harina. Harina, tiene simple: harina, aceite. Harina, aceite, sal. Y no sé. Eso, el agua así, con un poco de agua tibia y va. Como esto es mi forma de hacerla. La precocinás o no, la masa. Viste que había gente claro, que le mete un golpe de horno y claro, le manda el relleno. Sí, sí, la precocino un poquito y la parte de abajo, digamos, le agrego al relleno. Bueno, a veces la tarta sin tapa, ¿viste? Total. Y sí, queso roquefort, por ejemplo. Eso, ¿sí? Sí, queso roquefort. O sea, ah, sí. Sí. Ah, bien, bien. O sea, la combinación con queso roquefort me encanta. Me siento que queso roquefort me encantó también. Eso me encanta. Es un menú que me gusta mucho, así la combinación de verdura y queso roquefort. La verdad que eso, sí. Se me vino eso, digamos. Muy bien. Me gustó. Una, sí. Sí, una tartita ahí, medio que el queso se gratine un poquito, sí, inclusive. Sí, está bueno. ¿Huevo? Sí, huevo también, huevo duro. Digamos. Ah, le pones huevo picadito. Sí, huevo picado. Y después le pongo el queso y al horno. Y bueno, me gustó exacto, la combinación. Sí. Creo que voy a hacer una tarta estos días. Yo también. Sí, buenísimo. Pero ¿cómo estamos? Bueno, seguimos con los avanzando, chicos. Le agradecemos a Vanessa todo el tiempo que ha estado con nosotros acá y que sepa que tiene un espacio también. Muchas gracias. Contar cosas. Sí, y a toda la audiencia por este escuchar esto. Ya te van conociendo, sí, es importante eso. Bueno, muchas gracias. Vamos, Reinaldo, al informe del clima. ¿Cuánto tienen el clima? Frías tardes, noches, queridos compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Y nuestra querida audiencia, seguramente al lado de una salamandra, una cocina económica, una estofita, algo para calefaccionarse y disfrutando este hermoso programa. Espero que sí. Las novedades para los próximos 7 días en cuanto al clima. Ya les voy a dar las noticias, pero primero les digo que soy Marcelo Babriñuk y por unos breves minutos vamos a estar hablando del tiempo aquí en la FM de Pipinas. Así que bueno, para hoy seguimos con la baja sensación térmica porque tenemos fuertes ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. Tal vez alguna nube pasajera nos va a tirar un poquito de agüita, no va a pasar más que eso. Y una noche fría. ¿Una noche fría por qué? Porque el día jueves, el día de mañana, jueves 29, creo que va a ser el día más frío de la semana, con una temperatura mínima de 1 grado, seguramente una sensación térmica bastante mucho más baja, y con una máxima de 13 grados. Lo importante, bueno, que va a estar a la mañana algo nublado, y luego va a ir tímidamente apareciendo el sol. Vamos a tener pleno sol al mediodía, a la tarde algo nublado y a la noche va a estar despejado para una linda heladita si no hay viento. Y con el viento predominantemente del oeste, oeste, sudoeste. Muy bien, pasamos al viernes 30. Pleno sol durante todo el día. Aprovechemos que va a estar el pleno sol para ahí arrimarnos alguna parecita, que estemos al reparo y para poder disfrutarlo. Con una mínima de 4 grados, una máxima de 15. El viento va a rotar al noroeste. Así que igual vamos a tener un viento seco y ese viento, aunque sea de una tendencia norte, no nos va a ayudar a levantar la temperatura, pero de a poquito van a ir subiendo las temperaturas mínimas y un poquito las máximas. Acuérdense que todavía estamos en invierno, pleno julio, ya casi en agosto. Todavía estamos bajo la poderosa influencia del invierno. Sábado 31, una temperatura mínima de 6 grados, una máxima de 15. El cielo parcialmente nublado durante todo el día. El viento del oeste a la mañana y después a la tarde va a rotar al sudeste. Así que tengamos en cuenta eso. Domingo primero, seguimos con el cielo parcialmente nublado, una mínima de 10 grados, parece ya verano. Mínima de 10 grados, máxima de 14. El viento va a rotar al viento del este, así que vamos a empezar va a empezar a subir la humedad. Lunes 2, una mínima de 6 grados, volvemos a bajar, una máxima de 16. Seguimos con el viento del este, vamos a seguir aportando humedad. Y seguimos con el cielo parcialmente nublado. Y finalmente, el martes 3, vamos a tener pleno sol, una temperatura mínima de 7, una máxima de 16. Los vientos del sur y del este, así que más o menos ese es el panorama que vamos a tener con respecto al tiempo para los próximos 7 días. Esta ola polar, que no nos afectó directamente porque no entró por el sur de nuestro país. Yo ya el jueves ya había recibido 2 reportes de preocupación de parte de Uruguay y de Brasil, porque en realidad esta ola polar entró por el Atlántico, a la altura del norte de Uruguay, así que por eso no nos afectó tanto a nosotros o afectó al norte del país. Así que bueno, mucha preocupación en Brasil porque bueno, por el tema de los cafetales, el café se cultiva en altura y en altura donde se producen las temperaturas más bajas. Así que muchas plantaciones de café se han visto comprometidas por esta helada, por esta ola polar, con algunas nevadas, inclusive en el sur de Brasil, norte de Uruguay. Acá hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, bueno, es un clásico en Sierra de la Ventana. Y bueno, de esa manera no nos afectó directamente a nosotros, sino que casi se puede decir que ingresó por el este y por el norte la ola polar, no típicamente por el sur de la Patagonia. Muy bien, de esa manera estamos finalizando el reporte del día de hoy. Gracias por este programa, gracias por la atención y los saludo hasta la próxima semana. Les saluda Marcelo Babriñuc. Bueno, estamos en los últimos minutos de este Guiso Soberano y estaba pispeando acá que mi compañero, me parece que siguieron conversando Hugo con Vanessa sobre el suelo, puede ser, y los minerales. Sí, de la vida. De la vida. No, yo pensé que iban a hablar algo de los minerales que están ahí y que a veces en este modelo hegemónico de producción. Sí, lo que estaba hablando era, o comentando yo, por boca de otro, que es Jairo Restrepo, sí, que él comentaba que en Europa estaba habiendo muchos problemas de salud y que se podrían trasladar acá también, por el tema del sistema industrial de producción de alimentos, que se basan en fertilizar con poco nitrógeno, fósforo, potasio, y que a pesar de que son plantas que por el nitrógeno muy exuberante, muy verde, están deficientes en otros minerales. Y si vos comes alimentos deficientes en minerales, también tenés tu deficiencia en minerales, ¿cierto? Claro. Por eso los laboratorios largan 101 plus un medicamento, que son suplemento mineral. Claro. Y el que no le da bolilla a eso, está con la deficiencia mineral y después hay problemas de salud respecto a eso. Sí. Y le comentaba que hay una agrónoma brasilera, Ana María Primavesi, que murió ahora hace poco, 12 o 3 años, con 98 años creo que murió, que ella decía que todas las enfermedades de las plantas, y lo trasladaba al resto de los seres, que atrás de todas esas enfermedades había una deficiencia mineral. Una deficiencia de un mineral traía... Y incluso ella tenía una nieta, hija de una hija de ella, que tenía un problema mental que no puedo describirlo ahora cómo era. Pero que lo relacionaba. Que lo relacionaba y lo curó con semillas de una planta brasilera, el carozo, que tenía alto contenido en zinc, y solucionó el problema de la nieta. Claro. Una nieta que tenía problemas de... Sí, de retraso. Claro. Es interesante, yo creo que mucha gente por ahí a mí me pregunta sobre si puede usar un fertilizante, ¿no? Mirá, me regalaron esto, NK, no sé qué, ¿no? Y por ahí creen que fertilizar con un sintético, un producto sintético, concentrado, está bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque se vende así, porque hay un marketing atrás, porque... Sí. Pero yo realmente siempre recomiendo el compost. Hmm. El compost, los, digamos, buscar fertilizar de una manera más integral. Uh-huh. Dejar de pensar como, bueno, le pongo este producto para que rápidamente la planta, no sé, crezca, ¿no? La altura. No, busquemos, no solo porque la integralidad te da la posibilidad de pensar toda esta cantidad de minerales enorme que hay, sino por también la microvida, ¿no? Porque cuando vos pones un fertilizante sintético, primero que está disponible muy rápidamente. Y por ahí la planta no necesita que esté disponible muy rápidamente, sino que esté disponible a lo largo del tiempo, a lo largo de sus necesidades. Entonces esto también provoca un shock en los insectos, en la microvida que está en ese suelo, que es vida, ¿no? Y que se ve, digamos, el shock por ese aporte. Y después, además, mucho se va a ir al aire, otro se va a ir digamos, al agua. Es ir a contaminar. Sí, es decir, entonces es todo un circuito en el cual quedamos entrampados por haber caído en el marketing de las empresas hegemónicas que venden estos productos y nos quieren hacer creer que es la única manera de que nuestras plantas sean fuertes y vigorosas, ¿no? Entonces, bueno, atención, porque es malo para el suelo, es malo para las plantas y es malo para la economía que o sea, para lo que nosotros queremos, para la comunidad o para el buen vivir. Sí, aparte los fertilizantes industriales echados en los campos, ya hoy hablaba de todo el mal trabajo que se ha hecho durante décadas acá, ¿no? Todo eso escurre con el tiempo a los ríos, de los ríos a los mares, eso está trayendo montones de problemas porque está cambiando el ecosistema. Exactamente. En el mar, por ejemplo, está disparando las algas, que vieron que hay invasión de algas en montones de lugares, no tiene explicación. Una de las explicaciones es esa, eso produce un desequilibrio, ¿entendés? Exacto, entonces no es una cuestión de que uno esté en contra, digamos, como decir, ah, no, bueno, pero bueno, sí. No lo recomiendo, definitivamente yo no lo recomiendo, así, o sea, me preguntás, no lo recomendaría. No sé vos si me lo regalaron. Bueno, no lo recomiendo. Aparte esos fertilizantes industriales, se usan muchos fosfatos, ¿no? En África, por ejemplo, hay un pueblo desplazado por una guerra porque su suelo está lleno de fosfatos, ¿entendés? Ir acá a Nessa y que vayamos a poder leer, porque de dónde viene todo eso que hace a la vida de hoy. Claro. A la vida que queremos vivir, que la tenemos que construir entre todos, porque si no nos organizamos, nos pasan por arriba, ¿no? Así que ahí poniendo nuestro granito de arena para pensar ese mundo que queremos. Sí, para poder cambiar un poco, ¿no? Totalmente. Cambiar un poco el rumbo que llevamos en el planeta entero. Sí. Y yo la semana pasada estaba contando del tema de huerta, esta germinación que estoy haciendo de semillas de primavera-verano. O sea, en pleno invierno es muy loco hacerlo. Es mucho trabajo, también quiero decir, porque es día a día. Germinan 15 semillitas, yo puse, no sé, 100, pónganle, de 10 variedades, ¿no? 10 de cada una, y todos los días, plop, aparece ahí, y no te podés colgar, ¿eh? Si te esperás un día, ya la raíz crece, como de adelantarnos a la primavera y de tener ahí frutos por ahí antes, pero bueno, es un trabajito intenso. Cuando viene el buen tiempo ya tenés el plantín para sacarlo afuera, ¿no? Claro. Plantarlo y ganar ahí. Y un poco lo que recomendábamos la otra vez es, si el que quiere hacerte este trabajo loco que estoy haciendo yo, que se anime, que lo haga, que pruebe, y después hay que seguir sembrando. Cuando venga el tiempo bueno también sigamos sembrando y germinando, porque las plantas que crezcan después van a ser plantas más fuertes, más resistentes. Y las que crezcan ahora, por más que les demos todo el amor que yo le voy a dar, van a ser plantas más sensibles, más con tendencia a problemas de tallo, problemas de honguitos. Va a haber, digamos, más dificultad, porque no es la época. Estamos haciendo algo artificial, darle un poquito de calor, darle reparo en esta época, pero bueno, lo natural es que vengan en la primavera. Por ahí con el calentamiento global no vamos a tener una primavera más larga. menos invierno. Claro, pero es raro porque es verdad que el invierno este año empezó más tarde, nos dio esa sensación, ¿no? Sí, el otoño se estiró, estuvo bueno el otoño. Sí, estuvo bueno. Ahora el invierno está dándonos duro. La verdad que está haciendo mucho frío. Así que, bueno, no sé, ese es mi aporte con respecto a la germinación. Estoy contenta porque ya germinaron la berenjena, el ají y los tomates. Así que, bueno. Tenés ahí de todo un poquito ya. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Bueno, hasta la próxima, hasta el guiso 31. Sí, hasta el próximo miércoles, o lunes, o martes, o jueves, de acuerdo a donde nos escuchen. Y en la radio que nos escuchen. Sí. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Chau, chau, gracias.